Bienvenidos, bienvenidos a Latin Food. Ya estamos de regreso, como siempre, aquí en tu estación favorita digital, Radio For You. Latin Food empieza, pues, on demand. Empezamos on demand ahorita, 6:25 de la tarde, y arranca el programa más entretenido de los lunes y miércoles, y cuando se ponga, cuando nos dé la gana. Pero bueno, soy Diego Arrioja y estoy aquí conectado con Paco Díaz. ¿Cómo estás, Paco? Como siempre, aquí al pie del cañón, con un compromiso enorme acerca de cualquier compromiso que haya con Latin Food. Aquí estaría al pie del cañón. Muy bien, Paco. Eso, así nos gusta, que siempre estés. Estés al pie de todo, de todo. Bueno, Latin Food, el día de hoy tenemos, pues, vamos a hablar de la polémica. No era penal, obviamente va a ser el punto de inflexión de este programa. Las semifinales ya definidas de Copa Oro. ¿Qué pasa con los Sounders? Que, bueno, ya no sé cómo explicar. Antes yo decía que era un bache, luego que una mini crisis, pero ahora sí ya se trata de una crisis por todo lo que está pasando, no solamente en la cancha. Ya les hablaremos y les diremos por qué. Porque este equipo no camina en la MLS. ¿Y qué más tenemos, Paco, el día de hoy? Obviamente el resumen de los Marineros, que empezaron después de ese descanso de mitad de temporada por el Juego de las Estrellas, regresa a la actividad. ¿Quiénes son los Marineros? Yankees de Nueva York. Les voy a contar exactamente qué pasó. ¿Quiénes son los Marineros? Los Marineros es nuestro equipo local de Grandes Ligas, Diego, por favor. No, ya sé, eso es broma. También tenemos un enlace con el Mapache más adelante. Y Nico Moreno, no sé si siga en este programa o ya lo perdimos, no sé, pero arrancamos con las breves latinfunescas. Breves latifurescas. Arrancamos con la primer breve y vamos a hacer los honores. Bueno, la voy a tener que decir yo, la primer breve, y es algo de índole local. Esta breve latifuresca, resulta que el centrocampista Marco Papa, esto lo publicó el Seattle Times. Marco Papa fue detenido la noche de ayer, si no me equivoco, por conducción con la influencia, todavía no sabemos de qué, no se ha revelado si es, de sustancias, probablemente de alcohol, y pues de momento está suspendido con el equipo de no jugar, partidos de la MLS hasta nuevo aviso, ¿no? Veremos cuál es la sanción de Marco Papa. Probablemente va a ser económica y también se podrá perder uno que otro partido. Lo que yo no sé es que hoy en día, como está el equipo, pues Marco Papa lo necesitamos en la cancha. ¿Qué opinas de esto, Paco? No, pues qué lástima. La verdad es que Marco Papa sí representa uno de los pilares en el centro de la cancha de los Sounders. Lo vimos ahora que entró unos minutos en el segundo tiempo contra Colorado y sí le dio una dinámica diferente, porque entra con garra, entra con ganas de hacer la diferencia, y ahorita pues digo, se está cayendo a pedazos el equipo por lesiones, por situaciones. Róbate mi frase, Róbate mi frase. ¿Qué dije? Cayendo a pedazos. No, sí, totalmente de acuerdo, Paco, Se nos cae. Se nos caen estos Sounders 18. No, qué lástima. Qué lástima. Qué tontería, la verdad. Con todo respeto, qué tontería, porque yo creo que uno debe ser tan profesional como para entender que cualquier cosa que pase le repercute a otras personas, y pues estás en una etapa donde debes de portarte bien, chico. Bueno, y déjate de eso, yo digo que aquí ya nos vamos a más allá de lo deportivo. Esto es un caso de algo que no se debe hacer en la vida, seas deportista, seas Paco Díaz, el Mapache, el que seas, pues como dices, puedes afectar a terceros, ¿no? Y de suerte, bueno, al parecer no hubo heridos, pudo haber un accidente. Siempre hay accidentes en este tipo de, digamos, de ocasiones, cuando gente que está en estado, digamos, no está al 100% para manejar porque está en la influencia, pues se puede llevar de corbata a mucha gente, y por lo menos no se dio corbata a nadie, pero pues sí se lleva de corbata a sus compañeros de equipo, cómo no. No, digo, no nada más a sus compañeros. Él es toda una figura y una autoridad moral en Guatemala. La gente. Bueno, autoridad moral no sé, autoridad moral no sé, pero sí es una figura pública. Y eso es una figura pública, al igual que nosotros, claro, ¿no? Gente de Latin Food que. Pues hay que comportarse como tal. Imagínate tú, yo no me imaginaría que de repente saliera en el diario Diego Arrioja, el triunfomero mayor, el chamaco de oro, el que nos representó en los en el mundial del 2014 en Brasil, lo agarran por ir de pipa. O sea, no me lo imagino, no, pues yo tampoco. Bueno, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse, fuera de broma, porque a cualquiera le puede pasar y esas decisiones afectan pues a todos, ¿no? Y no solamente como persona, pero pues... Claro, las autoridades de aquí quizá no son como en Chile, que después de que Vidal, el jugador chileno que también se estrelló en estado etílico después de que está además en medio de una copa importante que es la Copa América, tiene un accidente, va además en estado inconveniente. Le mienta la madre a los policías. Le mienta la madre a la autoridad y ya. Bueno, pero la próxima... te va a caer, imagínate, qué risa, pero yo creo que las autoridades aquí no son ellos, y aquí sí va a haber repercusiones, y repercusiones en muchos aspectos económicos, como tú lo marcaste, políticos. No, políticos, no, pero bueno, económicos y de sanción de partidos, ¿no? Seguramente, no te estés metiendo ya a tu índole, grillo político, Paco Díaz. Y mañana lo voy a comentar allá en el 1360. No estés ahí creando chisme, por favor. Pero bueno, sí, esperemos que sea lo mejor para Marco Papa y sí, para el equipo de los Sounders. Y también solamente para mencionar que no es la primera vez que pasa. Lo hemos visto, bueno, ya en cuántos atletas, ¿no? Ha ocurrido esto, y no solamente en el fútbol, en el básquetbol, en la NFL, que es también, digo, no solamente este tipo de casos de conducir en estado de ebriedad. Casos peores, pero bueno, vámonos a la siguiente, breve. Latin Funesca. Arráncate, Díaz. Válida mala para la selección mexicana que ayer afortunadamente ganó un partido que, bueno, de una manera que al rato vamos a comentar, pero la noticia en este momento es que Yacer Corona causa baja, otra baja del tricolor por lesión de meniscos. El defensa Yacer Corona, desgraciadamente, bueno, en el partido de ayer sufre esto, y es una situación que empieza también a preocupar al seleccionado mexicano. De acuerdo a la cuenta de Twitter del propio futbolista, dije que de acuerdo a la cuenta de Twitter del propio futbolista, ajá, mandó una fotografía de su rodilla y un mensaje de adiós y agradecimiento al tricolor, lo que significó su primer torneo oficial como seleccionado. Así que bueno, este jugador que tuvo una participación regular, de buena regular, bueno, pues al final de cuentas se queda ya en el camino y no va a poder estar enfrente de Panamá, del equipo canalero. Pues sí, muy buena, breve, ahora sí viste conciso, Paco, muy bien. Y se une a la lesión de Javier Chivarito Hernández y Héctor Moreno. Y Giovanni, que anda ahí recuperándose también, ¿no? Y Giovanni Dos Santos, que ahorita anda de plácemes, y es la otra breve que tenemos. Muy bien, vamos con la siguiente breve. Latin Funesca. La siguiente breve, la tinfonesca, tiene que ver con... Bueno, ahorita nos vamos a conectar también más adelante a Toronto. Ahí está nuestro enviado especial, Rudito, el hijo de Rudy, para que nos dé ese resumen de lo que ha pasado en los Juegos Panamericanos a falta de una semana para que concluya este magno evento, o como le llaman, las Olimpiadas de las Américas. Y le voy a robar aquí algo al Rudito, porque pues la jornada el día de hoy para México pues tiene sobre todo pues muchas cartas para llevarse oro en el caso del taekwondo. Sin duda los Juegos Panamericanos para México representa pues un paso importante para la delegación mexicana en cuanto al taekwondo, que han sido pues ya potencia en los últimos Juegos Olímpicos, y les ha ido bien. Así que en México hay dos finalistas, hay dos que están ahí luchando medallas. Perdón, pero ya más adelante el Rudito les dirá de qué se trata y quiénes son. Vamos con la siguiente breve. Latin Fulesca. A ver, la siguiente breve. Es que no llegan al precio. Paco, cuenta. Bueno, aquí vamos a conectar en este momento al Ciscarcas, que está siguiendo la gira del equipo mexicano, pero que tiene también por ahí una noticia importante. Adelante, Ciscarcas. Ya estamos al aire. Ya estás al aire, Ciscarcas. Ya estamos al aire, ya. Ya. ¿Qué onda? ¿Ya nos conectamos? Ya, Ciscarcas. ¿Qué estás en Latin Fulesca? ¿Qué traza? ¿Quién habla? Pues Diego. ¿Quién más habla? ¿Quién habla? Diego. Diego Arrioja, tu papá. ¿Diego Arrioja? ¿Qué traza ese Dieguito? ¿Cómo estás, canal? Bien, ¿y tú? Ahora, ya me avisas cuando ya vamos al aire. No, pues ya estás al aire. A ver, échale, no, no, Ciscarcas. Avísenme, no manches. Ah, bueno, pues es que, ya sabes que lo mío es, el fútbol mexicano. Ajá. Pues hoy, después de muchos años, 9 años para ser exactos, ¿qué crees que regresa, canal? ¿Quién regresa 9 años para ser exactos de qué? ¿Qué crees que va a pasar hoy? Bueno. Aquí estás, Ciscarcas. ¿Qué va a pasar hoy después de 9? A ver, aquí estoy, después de 9 años. ¿Al aire? Qué racha. Sí, aquí estamos. ¿Qué va a ser el campeón de campeones o qué vas a decir? El campeón de campeones, carnal. ¿Qué tal, Ciscarcas? ¿Cómo ves? A ver, pues cuenta quiénes son, quiénes se van a enfrentar. A ver, el equipo que lleva más títulos. No estás al aire. Habla, estás aquí entre anuncios. Estamos al aire. Oye, no, pues te quería decir, carnal, que el Nacho Ambriz va por su primer título en América, y es que pues va a jugar el campeón de campeones contra Santos. Ya ves que antes se jugaba hace muchos años que el campeón de liga o el campeón de copa, y luego ya cambió y ahora es el campeón de la del torneo corto, de los dos torneos cortos, el de clausura y el de apertura, canal. Órale, oye, y pero a ver, bueno, ¿qué al aire? Está mal. Sí, estás al aire. ¿Dónde es el partido? Es en Texas, ¿no? Es en Texas. Primera vez fuera de México, el campeón de campeones. Y va a jugar a Ambriz con la ausencia de 4 seleccionados de la América. Y además está lesionado el Darío Benedetto. Que tú lo... Canal, tú vi que tú lo entrevistaste. Claro, sí, entrevisté a Darío Benedetto y también a Ricardo Peláez. Ahí con... Sí, con la ayuda de Paco Díaz, que hasta le picaron los moscos, dice Paco. Sí, hombre, una cosa impresionante. Pero ya sabes cómo se cae ese güey. Eso de cosa impresionante lo dice Paco, no Ciscarcas. Ok, entonces no, estaba diciendo el Nacho Ambriz, hace rato me estaba diciendo, yo tengo la cabeza, ¿quién va a jugar? Y me dijo, no, pues mira, va a jugar el Hugo González, el Gil Burón, el Pablo Aguilar, el Eric Pimentel, el Osmar Mares, Miguel Zamudio, el Michael Arroyo, Osvaldo Martínez, el Osvaldito, el Darwin Quintero, que se queda acá como muy acá, y pues fue lo que mencionó hasta que hablé con él por teléfono, el Nacho Ambriz, que ya sabes cómo se pone bien chido acá siempre. Oye, el Nacho andaba muy desesperado aquí en Seattle, ¿no? Como que ya se quería ir justamente al campeón de campeones. Como yo ando por acá, pues no me di cuenta, pero sí me dijeron que andaba como que andaba queriendo cobrar la tanda. Sí, ya tan rápido la toalla le iba a tirar, ¿o qué? Sí, no, es que se enteró que tú le echas la sal a los equipos después de que fue ahí, ya sabes, los Xolos, ya ves cómo les fue. Y pues la neta, no te quería encontrar de frente. Ya tienes mala fama. Ah, sí, por eso, soy el que sale a los equipos, según tú. Pues sí, ya la fama la tienes, canal. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué era fama? Echa hasta dormir. Tú tienes fama de ser Cruz Azulino y bueno, ya, ¿para qué te cuento? Mucha honra, la neta. Está bien, bueno, así las cosas acá, yo te estoy hablando desde Atlanta. Ajá. Ya llegó la selección mexicana, que al ratito, si quieres, nos echamos un wiri wiri con eso. Sí, ahorita vamos a hablar. Quédate ahí, Ciscarcas, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Latin Food. Ya no hay más breves, ¿verdad, Paco? Y ahorita que entremos al aire ya te cuento bien. Órale, muy bien, Chiscargas, porque estabas al aire todo el tiempo, pero bien. Como siempre, te voy a poner a tu primo ahorita en la otra línea. Vamos a una pausa, regresamos a hablar rápido con Rudito de Panamericanos y ya nos centramos en la MLS y el obviamente la selección mexicana y el no era penal. No se vayan, regresamos a Latin Food. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food Radio Digital, radio en vivo, sí, en Radio For You, Radio For You, tu mejor radio. Por cierto, afortunado, si estás escuchando, ponte a vender, hermano, para que nos traigas patrocinadores. Vamos a conectarnos con Rudito, que está en Toronto, Canadá. Rudito, vamos a conectar, y ahí está hablando, obviamente, de los Juegos Panamericanos, porque hoy fue jornada dorada para el equipo mexicano, o la delegación mexicana, más bien. Rudito. Hola, ¿ya me escuchan? Hola. Bueno. Hola. ¿Estamos al aire? Hola. ¿Estamos al aire? ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Estamos al aire? ¿Quién habla? El Chiscarcas Canal. Hola. Aquí Chiscarcas, ¿cómo estás? Pero que se desconectó el Paco y el Diego, pero nos dejaron aquí solitos, Canal. Está bien. En la oscuridad. No, ¿qué pasó, hombre? Ya me dijeron. Yo ando acá en Atlanta. Yo ando acá en Atlanta con la selección mexicana. ¿Tú dónde andas? Yo ando en Toronto. Ya me dijeron que a ti se te voltea la canoa a veces, ¿eh? ¿Andas bien tonto? ¿Qué dijiste? Que a veces te voltea la canoa. ¿Andas bien tonto? Que se te hace agua la canoa. ¿No dices que andas bien tonto? No, hombre. ¿Pero qué onda? ¿Qué traes, canal? ¿Y dónde andas? ¿Pero qué andas haciendo? No, hombre. Bueno, y estoy aquí en los Panamericanos. Vengo a dar mi reporte. Muy contento. Muy feliz. Qué chido, no manches. ¿A ti sí te mandaron? ¿Y sí te dieron viáticos o nomás como a mí, carnal? Pues nada más $5 al día. A mí me alcanza para un jocho. Un jocho por día. Te fue bien, carnal. Bueno, ¿y qué onda con los mexicanos? Oye. Porque anoche vi que una chavita se ganó una medalla de oro caminando. Y que cuando llega al canal, rájale las babuchas, no manches. Se cayó. Sí, la mexicana María Gutiérrez, que se nos desmayó. Se nos desmayó en pues la caminata. Ya ves que los mexicanos. Pero ganó la de oro. Sí, pero se desmayó porque pues se cansó mucho. Se cansó mucho. Se cansó mucho. No puedo. Oye, ¿de qué te ríes, Rodito? A ver, concéntrate. Y ahí, por ahí sale la risa del Paco. A ver, Rodito, ¿qué decías? ¿Que no, se cansó qué? Ya me pude conectar. Ah, ok. Yo dije, se había desconectado, según esto. Bueno, a ver, ¿qué decía Rodito? No, pues es que se cansó mucho, ¿eh? Y ganó el oro. Oye, pero también les quiero decir que hoy en Taekwondo hubo otro oro, ¿cómo ven? ¿Eh? ¿Cómo ves, Paquito? ¿Y oro? Y oro no, qué chido, pero ¿por qué? A ver, cuéntanos, ¿fue hombre, mujer o nada? Fue hombre, la mujer perdió, la que era campeona panamericana, perdió el oro. Ah, no manches. Sí, perdió el oro. Ah, no manches. Contra la favorita. Es una que está bien bonita, ¿no? Sí, está bien guapa. Es una que está bien bonita, pero tiene unos, así como unos granitos en su carita que sí la hacen ver medio rara, ¿no? No, ya le di Proactive para que se le bajen los granos. ¿Sabes qué le podemos pedir al Diego Arrioja que le dé de su de lo que se pone cuando va a los estadios? Ay, ya ves que se maquilla. Ya, hoy estás igual. Radio. Tú estás igual que Paco, ¿eh? ¿Te quieres poner maquillaje un día, verdad? Maquillaje. No, no, carnal, no. Sí, ya sé. Bueno, déjame hablar, caray. Te iba a decir que el mexicano Carlos Navarro se llevó el oro, 58 kilos. ¿Eh? Un cotorrito, el oro, el cotorrito. Carlos Navarro se llevó el oro y le ganó al dominicano Luisito Pie. Mi piecito. Órale, carnal, qué chido. ¿Eh? ¿De qué te ríes? No, no me estoy riendo, te estoy escuchando. ¿Qué te ríes, güey? No, que me late la nota, así nos interesaba retearto. Sí, y bueno. Yo anoche me quedé pensando en quién iba a ganar el oro. Si me estás insultando, ya me voy, ¿eh? Váyanse a la. Adiós, bye. No, espérate, Rudito, no te vayas. No. Cuéntanos cómo está el medallero. Bueno, es que sí, avísanos la medalla. Me insulta el naquete este, el chiscarcas. Yo soy un profesional. Bueno, no, pero... Pero bueno, ¿cómo andan? Oye, que México le va re mal, ¿no? Primero empezó en tercer lugar, luego en cuarto, luego quinto, creo que era ya en séptimo, ¿no? Pues iban en sexto, ya no sé si hoy... Ahorita te digo porque está cargando aquí mi página, pero... En primer lugar, ¿quién crees que va? No, pues el gabacho, ya sabes que cómo se ve acá. Es que aquí sí hay billete, aquí sí hay apoyo. Aquí sí hay acá como lo que dicen, lo que viene siendo, ¿verdad? Una situación de sponsorship. O sponsorship. Licenciada. O sea, sí tienen sponsors. Pues como dicen también por ahí, así es. Así es. Exactamente. Lo que viene siendo que siempre el dinero va por delante. Que siempre así es. Oye, no, primero Estados Unidos con... Ay, güey, está mal esta madre. Ay, no, sí. Perdón. ¿Qué pasó, Rodito? Seas pelado, hombre. ¿Qué pasó? Qué bueno que no nos vemos profesionales. Es un desastre. Bueno, a ver, Rodito, ¿qué decías? ¿Cuántos oros lleva Estados Unidos? No, pues lleva 65 oros. 54 platas y 49 bronces. Total de 168 medallas. Le sigue a Canadá con 54 oros. Brasil con 30. Colombia 24. Es colombiano, ¿sí? ¿Cómo ves? Luego Cuba y México. ¿Eh? Y México, ¿eh? Por cierto, Rudito, hoy es el día de la independencia colombiana, ¿eh? Colombiana. Ah, sí. Pero porque luego veo que en Facebook la gente... ¿Qué tiene que ver la selección con el Día de la Independencia? ¿Qué tiene que ver? No sé, pero un saludo para mis amigos los colombianos. Sí, este mensaje va directo a Nico, pero bueno, ya voy, ya me estoy aburriendo, ya voy a ir. Está bien, bueno, Rudito, despídete de todos, dale la despedida a Chiscargas o Paco. Bye. Adiós. Oye, Paco, ya, mándame mi lana que me debes. Te la voy a depositar. Te va a llegar ahí un depósito grande. Ok, si no le voy a decir al juez, ¿eh? No. Acuérdate que quedamos en un acuerdo. Si no, te voy a divulgar las fotos. Ahí te va a llegar. Bueno, creo que ya te estás conectando la línea. Sí, lo divulgo las fotos, ¿eh? Voy a divulgar las fotos. Adiós. Ya se nos fue, hombre, se nos fue. Se nos fue, Rudito. Se nos fue y lástima porque tenemos ya también en la línea... Desde hoy, no sé si sabían, pero hoy se abrieron las embajadas mutuamente de Cuba en Estados Unidos y en Estados Unidos la de Cuba, como parte del esfuerzo de esas dos naciones para restablecer sus relaciones diplomáticas. Y tenemos aquí precisamente desde algún lugar en la Florida a nuestro... ¿Cómo se llama tu programa? ¿Somos Latinos o cómo se llama? ¿Eternamente Latinos? ¿Esa fue una nota de Eternamente Latinos, Paco? Ahora la estoy conectando porque viene Juanico Guanabacoa con información de los marineros de Seattle. ¡Juanico! Bien, vamos, el aplauso. Pero ¿qué es lo tuyo, mi hermano? Yo vamos a hablar así un poquito de los marineros de Seattle. ¿Te gusta o no te gusta? A ver, Juanico, pero primero felicidades por abrir la embajada, ¿eh? Acá en Estados Unidos. Eso es una cosa, hermano, y lo que pasa aquí es que los cubanos vamos a tener un poco más aquí de representatividad en los Estados Unidos, y esto me da mucho gusto, la verdad. Oye, pero a ver, bueno, ya quitando lo político, cuéntanos qué pasa. ¿Qué pasa con los marineros que estuvieron de visita en Nueva York? Con mis Yankees de Nueva York. De hecho, estoy acá en Nueva York precisamente porque estuvieron acá, Robinson Cano, y estuvo también acá este muchacho, Cruz, haciendo algo en el segundo juego, pero te platico. Esto comenzó el viernes, donde Aero regresa después del juego las estrellas, una cosa espectacular, porque conectó un cuadrangular. Una cosa impresionante. Que desempató en la séptima, y a pesar de que Kyle Seager anotó también un par de vuelas cerca, bueno, mi hermano, lo que pasó ahí es una cosa extraordinaria, la cosa es que... Una cosa impresionante. Le ganan a los marineros 4-3 el viernes, pero luego también... Pues hubo una situación muy, muy, muy irregular por parte de los marineros este fin de semana, porque luego viene el segundo juego, mi hermano, y el dominicano Robinson Cano puso a fin una sequía de toda la temporada al conectar un par de dos cuadrangulares en contra de su equipo, y estaba en la loma, ¿quién cree? ¿Quién cree que estaba en la loma? Quizá Chihuahua, Kuma. Tú me tienes que preguntar quién, si no, no seguimos en la dinámica, Diego, ¿qué pasa? ¿Quién? Hisashi Wakuma, hermano, te lo acabo de decir. ¿Quién? Hisashi Wakuma, para que tú sepas más o menos quién es Hisashi Wakuma, es un japonés, chinito japonés, y él resistieron el sábado y vencieron 4-3 a los Yankees de Nueva York. Pero viene la definición de la serie, mi hermano, y los marineros cayeron víctimas de Marte Teixeira, de que pegó un home run con dos outs en el octavo. ¿De quién? Y los Yankees de Nueva York vinieron de atrás, ¿eh? ¿De quién? Teixeira, una cosa impresionante. Como diría Paco. Exactamente, me lo copió. Pero bueno, ¿qué más, Juanico? El venezolano Félix Hernández, déjame decirte, el venezolano Félix Hernández terminó su labor luego de 6 dominantes episodios y terminó la pizarra 1-1, pero luego viene nuevamente Fernando Rodney y echa a perder la vaina. No entiendo. Están viendo y no ven. Una cosa impresionante, ¿no? Una cosa impresionante. Hoy los marineros estaban empezando una serie de 4 juegos en contra de los Tigres de Detroit, esperando que esto mejore, porque si no mejora, empeora. Para Latifun, Juanico Bonavacoa con la información de los marineros de Seattle. ¿Cómo está, madre, caballero? Oye, que malísimo tu final, Juanico. ¿Cómo que si no mejora, empeora? O sea, si no es blanco, es negro. Muy bien. Muy bien, Juanico. Muy bien. Desconectó, ya dijo adiós. Ya está bien. Bueno, vamos a hacer un enlace a ver si nos contesta otro de nuestros colaboradores aquí en Latin Food. Como siempre, estando a la vanguardia en este gran programa de radio. Vamos a hablar, ¿qué te parece, Paco, si hablamos de fútbol mexicano? Bueno, vamos a empezar a hablar de los Sounders, tienes razón. Ahí ya está aquí con nosotros en la línea el querido Mapache. Mapache. Ya estábamos levantando el rating, chico. Y Mapache, ¿cómo ves? Tu emasculador. ¿El emasculador o no? Aquí anda. ¿Qué onda, mi estimado emasculador? Mi querido Mapache, un placer tenerte aquí. Nos dijeron que a raíz de tu participación en la narración de algunos partidos y derivado de un accidente que hubo por ahí, nos han cancelado. Nos han cesado, y debes un cable, por cierto. Todo es culpa de mí. Gracias, Mapache. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, Mapache? Oye, bueno, estamos aquí como siempre en el espacio de Radio For You, en Latin Food. Oye, Mapache, ¿le pusiste algo a la bebida a Marco o qué? Porque lo acabo de leer la noticia, ¿no? Lo de Marco Papa. Ajá. Lamentable para nuestro amigo Marco Papa. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Pues mal, lo dijimos ahorita en la breve latinfunesca. Yo creo que por eso te enteraste. Pero... No, lo vi. lo vi en un... No, no, no, lo escuchaste en Latin Food. Lo escuchaste en Latin Food, Mapache. Oye, pero... Sí, así se entra la gente. Así se entra la gente. En Latin Food, Mapache. Sí, Mapache. No, no, no, no. Por qué quieres todavía arruinarla más? Bueno, no, pues muy mal. Muy mal lo de Marco Papa, ¿no? Que ya le paguen, por favor. Va a cortar si no es víctima de pago. Nos va a cortar la luz. No, pero aquí seguimos. Bueno, se veía venir lo de Marco Papa. Bueno, pero habló de los Sounders. Ya, en resumen, el sábado vuelven a caer y caen contra el último lugar de la conferencia. Increíble, ¿no? De la conferencia del oeste, Colorado Rapids. 1-0 en un descuido. Kevin Doyle, el número 9 de Colorado, le da la victoria. La primera victoria en el Century Link, que también hay que decirlo. Nunca le había ganado Colorado a los Sounders en Seattle. Y los Sounders en 6 partidos... De 18 puntos posibles, solamente llevan 3. ¿Qué es lo que está pasando? Qué vergüenza. Están en una crisis tremenda, pero yo quisiera escuchar primero lo que el Mapache tiene para compartirnos. Como siempre, poniéndome la cama. Como siempre, Paco, como siempre. Extiéndete, Mapache, extiéndete. No, pues es lamentable. Yo creo que le está pasando la factura a los sonideros con la incorporación de Clint Dempsey a la selección. Está pagando la factura. Marco Papa entró, creo que entró en el jugar, ¿no? Pero también está pagando la factura. Creo que necesitan ponerse las pilas, ¿no? Porque si no, está difícil. Está difícil. No, güey. O sea, muy bien. El análisis del Mapache es: hay que ponerse las pilas. Muy bien, pues, sí. De hecho, yo sugiero que ya que le den cuello a este entrenador que tiene. Lo único que tiene bueno es la barriga que tiene, que es igual que la de Paco. Pero no, yo creo que ya. Mapache, ¿quiénes son en este momento los jugadores clave para que puedan sacar adelante el equipo con las ausencias que ya conocemos? Dímelo tú, Paco, es una pregunta de Argentina. ¿Qué? Contéstale, Mapache, no te hagas menso. Para eso te llamamos, para el programa, para que contesta la pregunta que te hizo Paco. No escucho muy bien, señores. ¿Qué jugadores son claves para, pues, tratar de, digamos, de rescatar este barco que ya, bueno, ya es submarino, o sea, ya está hundido? Bueno, yo mencionaría la incorporación del nuevo mediocampista, el escocés, no, ¿cómo se llama? No sé si es escocés, pero... No, el sueco, el que jugó antes con los Sounders. Exacto, yo no... Eric Friberg. Exacto, yo creo que la incorporación de él va a ayudar un poco. Pero no jugó a nada el sábado, Mapache, ¿qué andas diciendo? Vaya, es que necesitamos en el medio una gente sólida. Pues en la delantera alguien que define, alguien que le ayude a nuestro delantero, el Loba. Eso, pero así de eso, jugadores. ¿Quién es quién? La pregunta, el análisis es quién, cabrón. O sea, sabemos eso, pero ¿quién? Nadie. No, mira, nadie. Mapache. Nadie. O sea, nadie, no hay nadie en el equipo entonces, Mapache. Nadie. No hay absolutamente nadie. Mapache, bueno, muy bien, como siempre aquí en Latin Food. Bueno, no, la verdad es que mira, el equipo de los Sounders, y con esta noticia que es terrible para, digo, no solamente para Marco, para el equipo también, porque se van a quedar sin él seguramente, no sé cuánto va a ser la sanción, pero aparte de, digamos, de la sanción económica, pues lo van a castigar unos partidos, lo tendrían que castigar, sí. Obviamente. Puede que no sea inmediato, Diego. Quizá las sanciones vengan de manera diferida, ¿no? Sí, no, también, ¿no? Y lo complicado para Marco es que también estaba en juego un contrato, ¿no? Si Marco se quería quedar acá en el equipo de los Sounders, este año se le vence su contrato, entonces, pues digo, no sé qué va a pasar. Una lástima. Pero, ¿qué le echaste en la bebida, Mapache? Seguramente Mapache le echaste algo en la bebida, ¿verdad? Estaba leyendo que no depende de los Seattle Sounders la sanción, sino depende del comité de la MLS, ¿no? Que tiene que ir, básicamente lo tienen que valorar para ver si está en capacidad de seguir compitiendo o no. Entonces, el comité de la MLS definirá si sigue o no sigue, es que ser evaluada aparte de la sanción que les va a aplicar los Seattle Sounders, por supuesto. Pero sí una mala noticia para él y obviamente para nuestro equipo, ¿no? Muy bien, Apache. Ahí, o sea, ¿sí podemos preguntar que los Andes es tu equipo? ¿Qué dices, Paco? Se están saliendo los gallos. No, es que dijo para... O sea, el mapache dijo para nuestro equipo. O sea, él le va a los Sounders. Claro. Ya subiste al barco también, mapache. Subí al vagón, como tú, Paco. Como tú. Sí. No, pero yo lo que quise aclarar es que tú eres fan de los Sounders, de acuerdo a lo que acabas de declarar en Latin Food. Sí, tenemos que apoyar a nuestra ciudad. Porque alguna vez me has dicho, me has escuchado lo contrario. Dímelo. Estás levantando Como siempre creando una polémica, Paco. Como siempre. Tratando de mascularme. Paco, ya saco. Luego por eso le dicen el enmasculador. En Latin Food. De hecho, ya mandé a hacer mi máscara de luchador, que se va a llamar así, el emasculador. Pero bueno, así las cosas con el... Con el los Sounders. Está bien. Los Sounders, bueno, ya para terminar este tema, 32 puntos lleva el equipo, que no ha sumado, como les decía, en 6 partidos solamente ya 3 puntos. Si estuviéramos hablando de un equipo que al menos hubiera conseguido la mitad de las victorias, iría en primer lugar sin problema, pero ahora ya cayó hasta el quinto puesto. Y pues ya con esto, el equipo todavía va a enfrentar a pues su siguiente rival sin Clint Dempsey y sin Obafemi, y todavía hay bajas, ¿no? Y digo, también este equipo de los Sounders no se le ve la solución, y ya se nota también en las prácticas, ¿no? El equipo anda, pues no sé, ese rollo, buen rollo ha disminuido, ¿no? Considerablemente, pero... Los Sounders, como dice el mapache, a ponerse las pilas. Exacto. Muy bien, bueno, vamos a hablar ya, cambiando de tema, vamos a hablar del tema del día ya para centrarnos en la Copa Oro. México, el día de ayer. Vamos a empezar primero con esta introducción de fútbol mexicano. Fútbol mexicano aquí en Latin Foot. Y hablando de, bueno, de la selección mexicana, y Chiscarcas, vamos a enlazarlo también porque él está en Atlanta, el mapache que aquí está con sus comentarios profundos y analíticos, como él dice, y Paco Díaz, alias el enmasculador. Hablaremos de la selección mexicana que el día de ayer, pues ha causado más polémica el no era penal que lo que fue el partido, ¿no? Lo que fue el balance del partido. Los centroamericanos andan muy enfadados, muy enojados. Honestamente, a mí me tocó también el ataque en Twitter después de lo que puse, pero bueno, es parte de esto, ¿no? Es el fútbol. A veces el fútbol te da, a veces te quita. ¿Pero qué pusiste? No, yo simplemente puse en mis comentarios de Twitter, dije, para variar la CONCACAF, pues el pésimo arbitraje influye en un partido, pero en los 120 minutos México fue superior a Costa Rica, ¿no? Digo, falló hasta el cansancio, obviamente, México, pero si hacemos el balance del partido quitando el no era penal, México, pues, digo, quién sabe qué hubiera pasado en penaltis, pero en los 120 minutos tuvo más oportunidades de gol. Y digo, Carlos Vela, yo no sé qué le dieron ayer, pero si es nuestro mejor futbolista mexicano, pues que Dios nos ampare, ¿no? Pero mira, es que Dios nos ampare. De que fue mejor o porque no ganó, digo, o sea, al final el equipo mexicano no pudo ganarle, no le pudo meter un gol legítimo al equipo tico, y al final de cuentas eso no te puede decir que fue muchísimo mejor, ¿eh? No, a ver, yo no estoy diciendo que se fue muchísimo mejor, pero fue superior. Hizo su trabajo, iba a tratar de contener a México y lo hizo. Entonces, si tú vas a hacer un trabajo de contención y vas a tener un trabajo... ¿Qué estaba pasando ya en los últimos minutos? Estaban tratando de mandar el balón a donde fuera para irse a los penales. Ellos estaban dictando lo que iba a pasar si este árbitro no hubiera marcado nada. Ellos estaban manejando el ritmo en ese sentido. Estaban jugando su partido. Bueno, pero esos fueron los últimos, Paco, estás hablando de los últimos 15 minutos, ¿eh? O sea, digo, yo reconozco que México sí, o sea, México sigue faltando, o sea, tiene una carencia increíble de definición en el último tercio, falló un sinfín de oportunidades y no es el primer partido, ¿no? Lo hemos visto en toda la Copa de Oro, y digo, yo sí dije, o sea, México juega mal, México hoy por hoy está en crisis, y digo, lo del Piojo también es inadmisible, que se ponga a festejar de esa manera después de en la manera que ganas, ¿no? Y muchas veces el fútbol nunca va a ser justo, como cualquier deporte. México gana 1-0. Lo que sí digo es que sí mostró esa algo de mejoría, al menos en crear oportunidades. Un equipo mexicano que estuvo buscando pues más la victoria que el equipo costarricense, ¿no? ¿Qué opinas, Mapache? ¿Qué opinas? Tú pusiste un comentario en Facebook, por cierto, bastante, bastante escueto. Escueto. Yo te vi celebrando como si hubieran ganado el Mundial, Diego. Te vi celebrando como el Piojo. No. A ver, ¿cuándo me viste? Si no estabas conmigo, Apache. Yo lo voy a resumir en esto. Ayer un partido que yo vi fue CONCACAF contra Costa Rica. A fuerza tenía que pasar México. El árbitro supervendido, no era penal. Sí estoy de acuerdo que México dominó el partido, pero los partidos se ganan con goles. México no pudo. Y parece como que estaba viendo aquel déjà vu del preolímpico de México contra Trinidad y Tobago, o Haití, no recuerdo. Entonces, contra Haití, donde estaba el queridísimo Paleta Esqueda, que falló como 5 goles. Ayer Carlitos Vela jugó como aquel Fernández y como aquel Landín, ¿no? Si te acuerdas de Landín. Claro. Entonces, honestamente, cuando marcaron el penal, sentí un sabor muy amargo. No me gusta ganar así, no me gusta ver a la selección así. Creo que debió de haber ganado, debió haber metido 3 goles mínimo. Pero te digo, con CONCACAF versus Costa Rica, ¿no? Tenía que pasar México, tiene que pasar México para que juegue la final contra Estados Unidos, y así va a ser. Así que esperen el próximo partido que el árbitro esté a favor de México. Entonces, esa es mi escueta opinión. Bueno, buena opinión, Apache, ¿eh? Por primera vez. Lo que quiere decir es que, bueno, también, a ver, obviamente eso lo sabemos de antemano, que tanto México como Estados Unidos pues son los favoritos para llegar a final, y no solamente porque son los equipos grandes, digamos, de la región, ¿no? Porque representan económicamente hablando, para la región es lo más importante, y obviamente todo se planea para que estos dos equipos lleguen a la final. Pero digo, viendo también, el arbitraje fue malo, ¿no? Pero quitando esa digamos, jugada polémica, pues tampoco el arbitraje ha sido muy a favor de México, ¿no? No me puedes decir que cada partido le han echado la mano a la selección mexicana. Parejo, ¿eh? Dime tú como árbitro, en esa última jugada, díganme ustedes como árbitro, ¿la hubieran marcado sí o no? Como árbitro. No, te estoy diciendo, se equivocan. O sea, yo no estoy diciendo que era penal, pero... No se equivoca. Bueno, obviamente sí se equivoca, pero el árbitro ya viene con la mentalidad de querer hacer ganar a México. Que no, ahí te equivocas, Mapache. No es cierto. Faltaban, el partido estaba acabado, ya era el 93. A ver, por eso, pero si hubiera, mira, no, pero tu lógica no tiene sentido, mi querido Mapache. Porque si hubieras querido ayudar al equipo mexicano, tú como el árbitro, hubo dos jugadas muy importantes dentro del área por parte del Tecatito, que en una se deja caer, en la otra sí hay una ligera carga, pues si hubieras marcado el penal ahí, no te hubieras esperado hasta el minuto 120, ya cuando es la última jugada, para definirte antes de ir a penaltis. ¿Tú hubieras pitado el penal en el minuto 93? Lo hubieras pitado antes, digo, si estás hablando de que el árbitro ayudó a fuerza a México, se me hace poco lógico por parte del árbitro de que si quieres ayudar a un equipo, no lo vas a ayudar en una jugada última, la última jugada fortuita que resulta que era en el área del equipo costarricense. Esa era roja aquí en China, era una tarjeta roja. Ah, esa era roja, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué me dices? Bueno, el arbitraje está como un poco, si me entiendes. Métete a la discusión, Paco Díaz. Sí, pues yo lo único que digo es que sí hay que tener también bien plantados los pantalones o algo más para que en la última jugada del partido te marque un penal, porque bien pudo haber estado pues estar más al pendiente de... Es donde digo, pues debería haber, en ese tipo de jugadas, de verdad, aunque sea una vez en el partido, una repetición, carajo, porque definir un partido de esa manera, por fin voy a estar en algo de acuerdo con el Mapache, ¿eh? Una victoria así no sabe, carajo. O sea, por muchos triunfalistas, ay sí, ganó México, como sea, no es como sea, tiene que ser con fútbol y bien, para que sepa una victoria. Bien, Mapache, muy bien tu comentario. Gracias, Paco, gracias. Muy bien, felicitar a Mapache. No, obviamente hay formas en el fútbol y hay formas de ganar, pero no puedo decir que está comprado el arbitraje, eso tampoco se puede decir, ¿no? Yo creo que El área de la CONCACAF históricamente ha sido arbitraje pésimo, o de lo peor que existe en el fútbol a nivel mundial. Y no es la primera vez que ayudan a México, ni la última. Y tampoco México es la única beneficiada, ¿no? Hay que también poner todo en perspectiva, ¿no? O sea, ya todos quieren matar a México por el no era penal y que todo fue robo. Digo, sí fue una mala decisión arbitral, pero es a lo que voy. O sea, el fútbol, tristemente el fútbol es así. O sea, ¿cuántas jugadas polémicas, y no es la primera vez, definen partidos? El Mundial pasado es el claro ejemplo, ¿no? Pero hay miles de ejemplos en ese sentido. Entonces, tampoco se puede satanizar, ¿no?, a la decisión arbitral de este partido que hubiera cambiado la historia de, digo, de esta Copa Oro. Por Dios, Mapache y Paco. Por Dios. Yo creo que sí, Diego, yo creo que sí, porque al final de cuentas esa decisión cambió. No, nunca vamos a saber si Panamá se hubiera puesto mejor las pilas, palabras del Mapache. El hubiera no existe, Paco, el hubiera no existe. Penales, y sí cambia la historia, perdona, sí la cambia. Pero es a ver. ¿Qué hubiera pasado si el penalti se lo hubieran dado a Costa Rica? Ahorita estuvieran ustedes dos gritando y enfurecidos, la prensa hubiera matado todo, o sea, ¿sí me entiendes? Yo no estaría gritando, Mapache. Claro que si tú estarías ardido. No exageres, Mapache, no. Tío, no exageres, Mapache. Muchachos, me retiro, me despido. Está bien, Mapache. ¿Quién gana semifinales, Copa Oro? Me voy con México y Estados Unidos. Muy bien. De hecho, vamos a tener una previa el miércoles aquí en la Copa Oro y ahí te conectamos, Mapache. Hágale bien. Excelente. Vale. Mapache con nosotros aquí en Latin Food. Ahí, saludos. Muy bien. Latin Food, por primera vez el Mapache dijo algo ecuánime, ¿no?, en este programa. ¿O no, Paco Díaz? Bien, por fin ya. Por fin está poniéndose las pilas el Mapache. Pero va a ser difícil que el equipo mexicano realmente se vaya con un buen sabor de boca después de esta Copa, porque hasta ahorita no ha demostrado nada, todavía nada. No ha ganado un solo partido con... Bueno, digo, el de Cuba, ¿no? Pero el de Cuba fue... Pues hubiera sido una grosería no haberlo ganado. Pero dime que el equipo mexicano realmente hoy por hoy se puede considerar como favorito para ganar la Copa. No, para nada, Paco, ¿eh? Eso yo no he dicho que es favorito. Y no, para no, mí... No. Para mí sigue estando muy distante México de ver esa... Inclusive la final, ¿eh? O sea, ponte a pensar, nos vamos a pensar... La última semifinal, México perdió contra Panamá, precisamente. Panamá fue a la final contra Estados Unidos, la última Copa Oro en el 2013. Y es un Panamá que, digo, hay muchos jugadores que jugaron esa semifinal. Y el equipo mexicano también tiene varios jugadores que disputaron esa final. Esa semifinal, perdón. Entonces, el equipo mexicano, con lo que está mostrando, para mí también, o sea, le va a costar muchísimo trabajo si llega a esta final contra Estados Unidos. Y en la final, bueno, ni se diga, ¿no? Pero sí, México ha sido un desastre en todas las líneas. Y lo peor de todo para mí, no solamente lo que se ha visto en la cancha. Yo creo que lo que ha contagiado el Piojo Herrera, para mí es algo totalmente... Es ya hasta ridículo, ¿no? O sea, el Piojo Herrera era hace un año el héroe de la selección mexicana. Pero él solito se ha ganado esa etiqueta de villano, ¿no? O sea, ayer se pone a celebrar como si hubiera ganado el Mundial. Y, digo, muy eufórico. Y ahí para qué estoy de acuerdo con el compañero de TV Azteca, Martinoli, que dice es un barra brava. Se vio tal cual, ¿no? Como un hincha, en lugar de ser un director técnico y ser más ecuánime en sus palabras después de la... Digamos, de ganar así. Y todavía dijo que habían jalado a Oribe Peralta, ¿no?, en la jugada del penalti. Entonces digo, con esos ejemplos, ¿qué esperas de los jugadores, no? No, digo, él va a decir misa porque al final de cuentas le conviene decirlo, pero para ser honesto, quien se sienta satisfecho con el equipo mexicano y son triunfalistas, bueno, pues que lo gocen, porque no creo que pueda pasar mucho, no en esta Copa, no creo que pueda llegar de manera contundente a ganarla, y si lo hace, esperemos que no sea por decisiones arbitrales de este. No, pero yo creo que también el sentimiento general, Paco, y no solamente aquí, en México igual, o sea, la selección no le ha gustado a nadie, ¿no? O digo, yo no he leído a nadie que diga, no, esta selección mexicana ganó y qué bueno, o sea, como realmente siento que hoy en día lo que se percibe de esta selección mexicana es que está jugando mal, que no sabe definir partidos, que tiene un grave problema en lo táctico por parte del Piojo Herrera, que no, para mí no sabe hacer los cambios y se sigue equivocando, y lo vuelvo a repetir, desde el Mundial contra Holanda se veía, o sea, le faltó ahí coco en cuanto a lo táctico para ganar el partido, y se muestra ahora en juegos de Copa Oro el caso de Trinidad y Tobago, ¿no? Que vas ganando 2-0 y empatas 4-4 al final. O sea, digo, son cosas que ese sentir yo creo que es general, y sin duda el equipo mexicano hace 3 meses se veía que la Copa Oro era algo ya casi, digamos, el boleto en la bolsa, y hoy pues está hablando de que está hasta en chino ganarla, ¿no? Pero que Dios nos coja confesados, Diego, y vamos a esperar. Yo, mi favorito para... Yo quisiera que también fuera un juegazo el de Jamaica contra Estados Unidos el miércoles. Va a estar bueno ese, y, yo creo que los dos. Y Panamá le va a tratar de faltar al respeto y grueso al equipo mexicano, sabiendo de sus deficiencias en la defensa, y que al final de cuentas también, ahorita que pudieran ellos sentirse confiados de que han mejorado un poco, podría Panamá también darle la sorpresa a México, ¿eh? Yo no descartaría que le dieran un quieto, aunque sería muy curioso tener una final Panamá-Jamaica, ¿no? Sí, a mí me parece que va a haber una sorpresa en una de las dos semifinales, no sé en cuál todavía, pero cualquiera, tanto Jamaica como Panamá, les pueden ganar a Estados Unidos y a México, ¿eh? Digo, obviamente México llega mucho más... pues deficiente en cuanto al aparato defensivo, pero Estados Unidos tampoco es un equipazo, ¿no? Digo, tampoco lo hemos visto esta Copa Oro, que ha dominado a todos sus equipos y ha batallado, ¿no? Sobre todo batalló mucho en la primera ronda. Entonces hay que ver, yo creo que va a estar bueno, va a ser interesante, y sin duda se pone pues candente estas semifinales, con polémica incluida, que ya no era penal, que ya es trending topic en las redes sociales. Pues ni hablar. Bueno, Paco, ¿algo más o ya nos vamos a comer mejor? Sería bueno para que entonces ya vamos a agarrar de manera regular, y vamos a empezar a que Radio For You, que siempre nos ha apoyado, estemos ahí firmes con él, ¿te parece? Pues siempre, sí, pues tú, hoy vamos a arrancar de 5 a 6, pero pues tú me cambiaste la jugada, pero bueno, en teoría... Íbamos con esta nueva plataforma otra vez, pero bueno... Siempre hemos estado en Radio For You, ¿qué dices? Pero está perfecto, vamos a echarle ganas, y el miércoles dijiste una previa. Sí, miércoles previa del partido México-Panamá y obviamente Estados Unidos contra Jamaica. Paco Díaz, un gusto que estás aquí con nosotros, como siempre, Latin Food, conectado vía digital. Diego Rioja, muchas gracias. Y igualmente, saludos a Chiscarcas, ahí sí hablas con él, y saludos también a Juanico. Oye, y que ya viene la Liga Mexicana, y ya encontramos a Dominguín. Está solamente viendo si no participó en la fuga del Chapo, está en investigación. No, pues me imagino, es un mendigo tranza, pero bueno. Porque fue una gran coincidencia, ¿eh? que de repente fuera que se desaparece y se escapa el Chapo. Está bien. Estamos en la investigación. Ok, investiga. Que busque los balones de Carlos Vela, ¿no? Va. Vale, Paco, nos vemos. Latin Food, señoras y señores, aquí estuvimos en Radio For You, el programa diferente y más divertido del deporte. Deportes al estilo Latin Funesco. Vámonos. Va que va.